Piedra Libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra Libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Rock. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo va? Bien, bien. Acá comenzando este 374 de Piedra Libre. Prendemos cartel. Saludamos a Mara Ali, que de sus manos estaremos hasta las 22 horas, ¿no? Acá en la ciudad de Buenos Aires. Así en es. Una noche bastante agradable, ¿eh? Noche agradable, sí, totalmente, totalmente. Para que nos están escuchando desde distintos lugares, bueno. Acá. Llegamos tarde, llegamos muy al final. Ahí había una suerte de timba, no entendí bien. Yo tampoco, ¿qué vi pasó? Vi una ruleta, wow. Estábamos jugando unas fichitas, algo estaba ocurriendo en GPS. El viernes que viene venimos antes. En principio, quiero ver qué es lo que ganan. Sí, claro, no. Aparte, en principio, si a usted le pasó lo mismo que a nosotros, GPS lo va a poder volver a escuchar. Uh-huh. No sé, no digo que en un rato nada más, pero sí mañana seguro. Uh-huh. En www.lacolectiva.org.ar. Uh-huh. Allí está con su estreno de esta noche. Exactamente. Bueno, imposible evitar comenzar por la muerte de Daniel Rabinovich. Para nuestra generación, particularmente, creo que es transgeneracional, sin duda, pero para nuestra generación en particular, que de alguna manera vimos representadas otras formas de humor, me parece, ¿no? Sí. O sea, fue como de repente encontrar algo que nos atrapaba y no había nada ni fronteras que digamos que podía dejar de escuchar lo que estaban diciendo. Eso me acuerdo porque para nuestra época, desde que surgieron, estaban por cumplir 50 años. Uh-huh. Le Luthier juntos, están por cumplir, ¿no? Porque ellos van a seguir, ya lo han dicho, ¿viste? Sí, eso es lo que también quería Daniel Rabinovich. En todos lados, gente que venía, gente que se ha ido en distintos momentos de nuestra vida, amigos que tuvieron que irse a otros lugares, venían acá y el primero que preguntaban, che, cuando yo voy, ¿va a estar Luthier? Sacame entradas. Eso sí, claro. Pasaban años, ¿viste? Había años que uno decía, y sigue teniendo ese arraigo. Ni que hablar, mucha gente que estuvo en España, que tuvo la suerte de ver, y casi todos los años iba a España a hacer su espectáculo. Bueno, en fin, era algo que, como bien lo decían ellos, ¿viste? Era para ver la vida de otra manera, verla con otra desde otro lado y con risa. Sí, sí, sí. En Uruguay lo primero que se escuchó fue Sonamos Pese a Todo, que había estado a punto de ser prohibido en algún momento, pero que bueno, lo logró. Por eso se llamaba Sonamos Pese a Todo. Uh-huh. A mí y digamos a mi grupo de amigos en aquel momento nos generó tanto, pero tanto, que mirá, hicimos la primera edición, digo, siguiendo tal vez una huella de humor que ellos arrancaban allí, hicimos la primera edición de la que yo tenga memoria haber hecho. Uh-huh. Que fue en un grabador yeloso. Oh. Que cortábamos allí la cinta, después la pegábamos. Bueno, era una cosa impresionante, el grabador a cinta, ¿no? El grabador a cinta. Fue muy importante, digo, cómo marcó a aquel momento del, pongámosle, 70, sí. Seguramente fue en 1970. Uh-huh. que bueno, que empezamos a hacer alguna, a escuchar aquello y a transitar esa onda de humor, esa forma de humor. Fue los instrumentos, la fabricación de los instrumentos, era todo nuevo, sí, era todo sí. Nuevo. No podíamos creer que sonaran de esa manera, ¿eh? Exacto. Y bueno, en el caso, por ejemplo, de Rabinovich, que no tenía, evidentemente lo llevaba hacia adentro, porque para seguir lo que la familia era, estudió abogacía, después se recibió escribano. Pero nada que ver, o sea, su vida pasaba por esto, por buscar. Realmente decía, hagamos la risa, no la guerra, ¿viste? Era, sí. Era una frase que se escuchaba muy comúnmente en ellos. Escuchaba hoy algunos de sus compañeros que decían de que era el más humorista de todos, el más chistoso, el más risueño, el que siempre empujaba. Más allá de eso, que hace un tiempo que ya no andaba bien y bueno, que igual iban a seguir como estaban siguiendo, ya habían hecho algunas cosas. Sí, sí, sí, estaba previsto que Leloutier no quedara en el camino con la muerte de ninguno de ellos, me parece, ¿no? Pero bueno, claro. En este caso el que estaba, sí, de alguna manera afectado ya de su salud era Daniel. Uh-huh. Creo que siempre me dio la sensación de que más allá del personaje que ensayaba y llevaba adelante en escena, él ha sido un tipo feliz que disfrutó enormemente de lo que hacía, ¿no? ¿Qué le importaba el ser escribano, tener una escribanía, abogado? No. Él disfrutaba absolutamente, me parece, aquello que hacía. Un perfil bajo, esto que estamos... una cantidad de cosas que así vivió toda su vida, a pesar de todos los logros que han tenido, ¿no? Claro. Esto que estamos diciendo, recién decíamos que es transgeneracional y efectivamente lo decían las compañeras y los compañeros de GPS al retirarse del estudio, que bueno, se les escapó el programa, se les fue el programa sin recordar a Daniel Rabinovich, y hacemos también extensivo lo que estamos diciendo a lo que tal vez hubieran querido decir ellos en el aire, ¿no? Seguramente hubieran aportado otras cosas desde su mirada, desde otra generación. Pero bueno, no faltará el momento para que lo hagan. Vamos un poquito con lo que tenemos para el programa de hoy. Bueno, vamos con lo que tenemos para el programa de hoy. Arrancamos por Jujuy. Está bastante, veníamos ya con Jujuy acá metido, ya que había sido el encuentro de la Red Nacional de Medios. Habíamos tenido mucha información estos días sobre eso, pero bueno, acá hay dos hechos que necesitamos tener desde ahí, lo que realmente está pasando. Uno es el tema de este desprocesamiento que tuvo Laquier, y donde hubo 55 abogados de todo el país que dijeron que esto era una cosa así, simple, un acomodo, porque así realmente es. No podía ser de otra manera. Bueno, y por otro lado... Vamos a ver qué pasa con eso, ¿no? Eso nos dirá... Y por otro lado, este asesinato de Ariel Velázquez. Ariel Velázquez. Que bueno, es algo que se dice muchas cosas, bueno... Nosotros vamos a estar comunicados con Sebastián Fernández de Radio Pueblo, donde nos va a dar desde ahí directamente lo que se vive, ¿no? Uh-huh. Ahí en Jujuy todos se conocen, van de un lado para el otro, así que seguramente él tendrá las respuestas a todos estos interrogantes. Sí, seguro. O por lo menos una mirada desde allí, desde Jujuy, ¿no? Uh-huh. Bueno, hoy hablamos con Beatriz Pedro. Hacía unos meses ya que no hablábamos con Beatriz, la arquitecta, responsable del taller libre de proyecto social de arquitectura de la Facultad de la UBA. Hablamos, ¿por qué? Porque el próximo domingo, se cumple un año del desalojo del barrio Papa Francisco. Nada se ha hecho ni en el barrio, ni en lo que fue el barrio, digamos, ni en ese predio, ni por su saneamiento, ni remediación, ni tampoco en la Villa 20, donde hay un compromiso ya desde hace 10 años. 10 años. Se cumple un año del desalojo violento en el barrio Papa Francisco, y 10 que está prevista por ley la urbanización de la Villa 20. Bueno, esto lo hablamos esta mañana con Beatriz Pedro, y en un rato nomás vamos a estar escuchando eso, ¿eh? Ecuador también, marcha. Nosotros se nos ha denunciado que ha habido muertos, detenidos y heridos. Uh-huh. Esta mañana estuvimos hablando con Pablo Serrano Cepeda, que es presidente de CEOSL, Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres. Uh-huh. Es una de las organizaciones que conforma el Frente Unitario de Trabajadores, que está llevando adelante esta medida desde el 2 de agosto, con esa marcha gigantesca que atravesó Ecuador, y que se completó con un paro nacional decretado por varias centrales obreras a partir del 13 de agosto. Bueno, eso también lo vamos a tener en el aire hacia el comienzo de la segunda hora de este programa. También. También vamos a estar hablando con Oscar Castelnuovo. Así es. Él ha estado siempre, hace muchísimos años, trabajando el tema de cárceles. Y en este momento se le niega la entrada a las cárceles federales. Así es. Bueno, nos contará él qué está pasando allí. Una pasadita por Uruguay, breve. Sí, una pasadita breve por Uruguay. Tenemos hoy a las notas entre las notas, eso que esperamos, y con todo lo que nos extrae y esas cosas que no conocemos. La verdad, siempre decimos, el mundo de la música es inmenso. Es increíble porque siempre uno puede encontrar otra cosa nueva. Constantemente está en movimiento. Pero siempre... nos trae cosas que la verdad nunca la escuché yo. Algunas sí, digo, pero

qué? Sí, tengo un amigo abogado. ¿Ah, digamos, ¿sí? Bueno. Claro. No, conozco un par que sí, vale la pena que hayan estudiado la profesión. No, yo no digo. Él decidió que esto, no, que, no, que como bien. Dijimos antes, te aprovechó mucho más la vida con esto, me parece. Sí, me parece que sí, que lo hizo feliz. En ese sentido, insisto en eso, ¿no? Estábamos hace un ratito también hablando un poco off the record, digamos, básicamente acá con Mara, las distintas miradas sobre lo que ha sido Leloutier, por esto de lo transgeneracional, que a mí también me sorprende, porque el humor tiene a veces algunos códigos que quedan encriptados, quedan encerrados en una generación, y es difícil atravesarla, ¿no? Es difícil que pase a otra. Sin embargo, ellos lo lograron. Yo calculo que, bueno, si hablamos de casi 50 años, son por lo menos 3 generaciones de habla hispana que se han reído y se ríen y se seguirán riendo seguramente con Leloutier. ¿Tenía algo más de Rabinovich usted? No, sí, tengo mucho, todos los instrumentos, porque aparte era un virtuoso, porque hablábamos recién, ¿no? Claro. Cuando nosotros veíamos ese instrumento que usaban, no podíamos creer que de ahí saliera música. Algo de sonido. Algo de sonido. Siquiera, claro. Pero él era virtuoso de la guitarra, el violín y otros instrumentos. Era hincha del Independiente de Avellaneda, del vino y del boxeo. ¿De Independiente? Sí, ajá. De Independiente y del boxeo. Así sí. Que... si mal no recuerdo, tocaba el tubófono parafínico cromático. Era una de las... Aparte de los nombres, claro, sí, claro, de los instrumentos. Sí, sí, sí. Así que bueno, vamos a seguir recordándolo, ¿no? En este caso elegimos un monólogo que para muchos es el... lo máximo, el monólogo máximo, y también con otra de esas canciones que dicen que es romántica y que no sabía a quién se la dedicó. Ah. La siguiente obra del presente recital ilustra un periodo poco conocido de la juventud de Johann Sebastian Mastropiero. Todo empezó cuando un conocido crítico se resfrió. Se refirió a Mastropiero. Con esto termino. Con estos términos. Con estos términos. Claro, le falta el... términos. No le han puesto el... arriba de la T. No tiene el... la diéresis. No le han puesto la diéresis. Es un error de la hipotimia. Cualquiera... Mastropiero se ha creado fama de artista espiritual, pero come todo. Pero come de todo. Pero con métodos. Con métodos pocos. Claro. Claros. Con métodos poco claros. Podríamos llegar a admirarlo siempre. ¿Y cuándo tomaremos? Siempre y cuando tomáramos en cuenta su tenaza. Su tenaza ambición. Son dos palabras. Tenaza, ambición. En los más prestigiosos foros internacionales, en los más famosos foros internacionales, en que estuve excitado muchas veces, muchas veces he citado el fracaso de su operación. El fracaso de su ópera. Sion y el judío era antes. Sion y el judío errante. Que se basaba en una vieja leyendo hebrea. Una vieja leyenda hebrea. Me di cuenta enseguida. No podía ser. Siempre dije, qué dicha. Que dicha ópera... no describe con acierto los sexos, dos. Los dos sexos. Los éxodos de dicho pueblo. Y por eso Mastropiero soportó. Ha batido un huevo. Soportó, ha batido un nuevo fracaso. Por esos días Mastropiero enfrentó grandes problemas. Chocó con la bici. Las vicisitudes más adversas. ¿Qué le tocaron? Que le tocaron en suerte. Vivía acostado por las dudas. Vivía acosado por las deudas. Por esos tiempos conoció a los condes de Freistadt. Y cuando ya no podía más, acudió a la condesa. Acudió a la condesa, que era la persona. ¿Y doña? que era la persona idónea. La condesa se apiadó de él y le acostó un viejo. Y le costeó un viaje a Nueva York. Allí Mastropiero compuso la pieza que escucharemos a continuación. Su célebre Lazy Daisy. Aquí termina la anécdota, pero él te mató. Da vía, da. ¡Pará! Más. Pero el tema todavía da para más. Esto es todo. Todo. Esto es todo. Todo esto. Esto es todo. Es todo esto. Es esto. Todo esto. ¿Qué es esto? Este es esto. Este es esto. Es toso. Toso. Ese soto es eso. Ese es eso. Es soto. Todo soso. Este es este. ¿Es de totó o se destetó todo tete? Totó, totó. Ese. ¡Ah! Esto es todo. En mi vida solo tú has sido mi príncipe, mi princesa azul. Pero ahora que te has ido, ya no te amo, ya no te amo, Raúl. La Raúla, aquella única vez en que salimos los dos, me impactó tu calidez y tu belleza de Dios. Sa, te conocí en aquel bar, estabas muy hermosa, estabas bella, divina, estabas muy masculina, femenino, femenina. Salí a la calle contigo, tan juntos y tan unidos, que ya eras novia, amiga, mi amada y mi marida, mi esposa. Me abrazaste en plena calle, contra tu rostro barbudo, barbuda, mientras ceñías mi talle, con esas manos peludas, mamas peladas. Mire tu cara divina, mire tus ojos grandotes, tus manos tan masculinas, femeninas, y tu tupido bigote, tu falta de bigote. A mí las mujeres me gustan sin bigotes y con mamas peladas. Me llevaste hasta tu lecho y con ardor juvenil fuiste acercando mi pecho hacia tu pecho viril. Tus pechos viriles, tus mamas peladas. Grité tu nombre a los cielos, Raúla, Raúla. Y tú repetías el mío, Gracielo, Gracielo. Pero el final no fue tan bello, te fuiste sin dejar huella. No te importó para nada que yo fuera doncello. Me dejaste dinero, me trataste como un cualquiera. Pensaste que yo era solo un vulgar ramero. ¿A dónde iré desamparado? Este mundo de patrañas, un hombre soltero abandonado y con un niño en sus entrañas.